Controversias, incontinente. Para cerrar la mañana pensando, con Roberto Patrone y Julio Martino. Voló una paloma blanca, blanca, muy blanca, en el cielo voló. Y un águila en acecho clavó sus garras, la ensangrentó. Herida, casi muriendo, entre mis manos suave posó. La cobijé con mi canto y con mi aliento le di calor. Llevé la paloma herida a un cerro alto y allí quedó, con su plumaje erizado, casi sangrando se liberó. Lloraban pena las piedras, lloraban las palmas, lloraba yo, por una blanca paloma que un águila en vuelo su vida quitó. Tomé el fusil en mis manos y enloquecido por el dolor, disparé a los cuatro vientos y allá en el cerro nace una flor, blanca flor nacida en sangre de una paloma llamada Paz, que un niño tuvo en sus manos y él le llamaron el niño Dios, pero a un niño de mi tierra por ser humilde nadie nombró. Pero a un niño de mi tierra, por ser humilde, nadie nombró. Llevé la paloma herida a un cerro alto y allí quedó, con su plumaje erizado, casi sangrando se liberó. Lloraban pena las piedras, lloraban las palmas, lloraba yo, por una blanca paloma que un águila en vuelo su vida quitó. Tomé el fusil en mis manos y enloquecido por el dolor, disparé a los cuatro vientos y allá en el cerro nace una flor, blanca flor nacida en sangre de una paloma llamada Paz, que un niño tuvo en sus manos y él le llamaron el niño Dios, pero a un niño de mi tierra por ser humilde nadie nombró, pero a un niño de mi tierra por ser humilde nadie nombró. Bien, amigos, buenos días. Blanca, no, Paloma Blanca, escuchábamos por Carlos María Fossati. Ayer me llama un oyente y me dice: Patrones, no pasan nunca Fossati. Tiene razón, ahora estamos haciéndonos de algún material. Teníamos poco de Fossati, de Carlos María Fossati, este gran cantor nacional, evidentemente, poco difundido por los medios. Porque cometió un error Fossati en cantarle a, por ejemplo, a Leandro Gómez, a Aparicio Saravia, y no cantarle al Che Guevara o a algún otro personaje de esos, o algún histórico unitario, en fin. Entonces se escucha poco en las emisoras de gran difusión. Pero aquí, en Controversias, por cierto, que Carlos María Fossati tiene y va a tener su lugar, ¿sí?, junto a los cantores que le cantan a las cosas de la patria, a las cosas de los orientales, como son Ricardo Fernández Más, por cierto, gran conocido de toda nuestra audiencia, Los Nocheros y otros cantores, algunos que están y otros que no están, que nosotros difundimos su obra, por cierto, con mucho gusto en nuestro programa. Vamos a decir, para quien nos esté escuchando por primera vez, que este es el programa distinto del Dial Uruguayo. Un programa para hacer radio pensando, defendiendo la verdad, revisando la historia y reconquistando los valores perdidos. Nada decimos acá conceptualmente que no podamos probar, por eso defendemos la verdad y revisamos y recordamos la historia. A veces hechos que nadie recuerda, nosotros sí, porque están en la historia, nos gusten o no nos gusten. Por ejemplo, hoy 24 de julio del 1820, asistido con armas y soldados por Zarratea, Ramírez bate a Artigas en la bajada del Paraná, comenzando esa seguidilla de combates en los que finalmente es vencido el jefe de los orientales. Ya digo, con el apoyo de Zarratea, ustedes recuerdan que en la primera batalla había derrotado a Ramírez allá en las Huachas, pero luego se recupera con el apoyo de Buenos Aires y bate al jefe de los orientales reiteradamente, porque sin dejarlo a armar su ejército, porque sabía que si le daba tregua a Artigas enseguida juntaba gente, no se sabe de dónde salía gente, y formaba un poderoso ejército y ya no sería fácil de batir. A Ramírez le fue mal con esto, por si algún oyente no sabe qué pasó después con Ramírez. Él creyó que batiendo a Artigas se le iba a dar a él el protectorado que había sido de Artigas, de las provincias federadas con Artigas. Sin embargo, no fue así. Finalmente, decepcionado, intenta con su provincia separarse del resto. Buenos Aires le envía a quien había sido su compañero en la firma del Tratado del Pilar, que dejaba a Artigas fuera de la política de las Provincias Unidas, y justamente es López que sale a su encuentro y lo bate y lo mata, y la cabeza de Ramírez, esto unos meses después de estos combates que estamos mencionando con Artigas, sobrevivió muy poco al desastre militar artiguista Ramírez. López hizo poner su cabeza en una jaula de hierro y se paseó a su ejército con esa jaula en exhibición durante mucho tiempo, y luego, cuando ya estuvo completamente descarnada, tenía la cabeza de Ramírez como pisapapeles sobre su escritorio. Este fue el final del traidor Ramírez. Vamos a decir que también un 24 de julio, pero de 1833, se cantó por primera vez en Montevideo el himno nacional compuesto por Francisco Acuña de Figueroa, su letra, ¿no? Aunque se entiende que la música de compositores de la época no era la misma que actualmente conocemos. Esta vez, esta oportunidad que se cantó este himno uruguayo, fue con motivo de conmemorarse el tercer aniversario de la jura de la Constitución. La versión actual, con música de Debari, se cantó por primera vez el 19 de julio de 1845. Así que 15 años después de formada la República, recién se cantó el himno actual de la República Oriental del Uruguay. Recuerdan que consignaba la otra vez Araújo que hasta la década de 40 se había usado el himno argentino, el actual himno argentino, que había sido el de las provincias, como himno oriental también. Hay algunos fallecimientos que se recuerdan en el día de hoy. Ustedes saben que el pintor Pedro Figari falleció en 1938, el mismo día que fallece Carlos Reyles, el destacado escritor oriental. Por ejemplo, Pedro Figari fue una figura destacada, postimpresionista, y que además escribió también, se introdujo en la literatura, escribió, por lo menos yo conozco, un libro de cuentos de Pedro Figari. Y Carlos Reyles, un gran escritor, que además fue fundador, fíjense usted, de la Federación Rural, porque él era de origen de productores, de gente que tenía hacienda, aunque en realidad murió pobre en un edificio ahí en el centro del país. También en esta fecha, pero de 1783, nació Simón Bolívar, militar y político sudamericano de origen venezolano, presidente de Venezuela en 1819, presidente y creador de la República de la Gran Colombia del 19 al 30, y dictador de Perú del 24 al 26. Se convirtió desde 1813 en el máximo conductor de la revolución que culminó con la emancipación de Sudamérica, de la parte norte, digamos, de Sudamérica, porque acá en el sur no tuvo influencia, o no tuvo tanta influencia, donde sabemos que la historia la tuvimos que hacer nosotros. Y bueno, fue por eso conocido como el Libertador. Había nacido en Caracas, como dijimos, en el seno de una familia de ricos criollos, los Bolívar y Ponte Palacios y Blanco. Vamos a decir que en algún momento también Simón Bolívar estuvo en procura de un rey para estos pueblos liberados de la colonia española. O sea que el único que la tuvo realmente clara y que nunca anduvo buscando reyes fue Artigas, hay que consignarlo, ¿no? Artigas fue único en sus virtudes y sus errores, pero fue único realmente. Digamos que también el 24 de julio, pero de 1836, muere Onésimo Redondo, que fue un dirigente nacional sindicalista español, uno de los fundadores de la JONS, que significa Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, partido que luego se integró en Falange Española de la JONS. Eso fue en el 34. Y se le dijo a Redondo, fue llamado el caudillo de Castilla. Su muerte fue en Lavajos, donde llegó en plena guerra civil con dos compañeros de partido, en una zona que se creía sublevada, y murió en una emboscada de las tropas republicanas. Según parece, identificó erróneamente como falangistas a militantes anarquistas de la CNT española por el parecido de sus banderas, y estos lo acribillaron a balazos. En el lugar de su muerte, en Lavajos, existe un monumento conmemorativo en el que los militantes de Falange hacen cada año una ofrenda floral. Trataremos de informarnos con Martino si se hizo esa ceremonia también este año. Bueno, amigos, tenemos una llamada telefónica. Vamos a esta oportunidad a enviarla al aire. Buenos días. Muy buenos días, estimado don Roberto Patrone. ¿Qué dice don Ricardo Fernández Más? Pero aquí, siempre en la lucha, que es cruel y mucha, mi estimado amigo. Eso es cierto. Pero ¿no? Lucho y me desangro por la fe que me empecina, le agregaré. Veo que la vida está todo escrita, es un tango casi. Hay que buscar en la letra de tango, que ahí van a estar todas las situaciones previstas, ¿no? No tenga la menor duda. Estimado amigo Roberto, lo interrumpo en su alocución, en su intervención en el programa, para definitivamente confirmar un hecho que los otros días, cuando estuve en mi última visita por el programa, largamos la idea al aire. Y bueno, y esto se va a dar como habíamos en alguna forma soñado. No me digas que concretó el tema de las peñas. ¡Vay! Eso mismo, mi estimado amigo. ¡La peña vay!, dijo el portugués. Bueno. Así que partir del jueves 7 de agosto... Así los es. Segundos y terceros jueves de cada mes. Así que sería el 7 y el 14 de agosto. El 7 y el 14 de agosto. Vamos a comenzar el día 7, o sea, agosto. Mira qué mes para comenzar, ¿no? Fíjate que en agosto se ejecutó por primera vez el Pericón Nacional un 3 de agosto. Ah, en la fecha, el 24, nace Bartolomé Hidalgo. El 25, la independencia. Nació un 18 de agosto Joaquín Suárez. Fíjate cuántas cosas hay en agosto como para recordar, ¿no? Un mes hermoso realmente para aquellos que nos gusta la historia. Bien, hay que para festejar y para llorar en agosto. Sí, en algunos casos para llorar. Muy ocurrente como siempre, patrones. Bueno, entonces ya podemos ir adelantándole a nuestra audiencia que vamos a comenzar con las peñas artiguistas en el local de la parrillada Pepe Trueno. Pepe Trueno, está en la calle Hipólito Yrigoyen 1409, esquina Rambla. Así que un lugar de muy fácil acceso, con estacionamiento. Realmente la vamos a realizar, al ser un jueves, las vamos a llevar hasta las 11:30 aproximadamente, cosa de que quien no tenga locomoción pueda irse en alguna de los ómnibus, que los muchos ómnibus que pasan por allí. Ya hay dos paradas de ómnibus que lo llevan a todas partes de Montevideo. Así que digo, va a ser una linda oportunidad, un local donde entrarán unas 40 personas, así que va a ser cosa de reservar lugar. Ricardo, el número es 1409. 1409. Y Rambla, ¿y dentro de qué horario vamos a repetirlo? Y a partir de 20:30 a 11:30. 11:30. Yo creo que es un buen horario, 20 horas. Tres horas para compartir. Ahí está. Bueno, canciones de todo tipo, pero por supuesto pensando siempre en hacer ese tipo de peñas que ya no se realizaban o que ya no se realizan con la continuidad que uno desearía. A veces en el interior uno encuentra este tipo de actividades, pero en Montevideo es muy difícil. Pero bueno, ahí vamos a encontrar un lugar sumamente agradable. Vamos a aclarar, Ricardo, que van a ser las llamadas peñas artiguistas. Peñas artiguistas. Que, o sea, que va a tener, no quiere decir que en las tres horas estemos hablando de Artigas, por favor, ¿no? No, capaz que somos cuatro. Pero sí, va a tener, toda va a haber un recuerdo y una canción o dos canciones, uh-huh, dedicadas, por cierto, a Artigas y su gesta. Luego la gente pedirá las canciones que le gustan, y será el marcha atrás, y será el que quiera cantar, que se anime, el que quiera cantar y el que quiera recitar también. El recitador, hace tiempo que no estamos escuchando recitadores, así que va a ser buena cosa que alguno que se anima, capaz que corremos una mesa y me baila un gato, ¿qué dice? No, espere, no, pero sigamos con el recitado, patrones. Dígame, Ricardo. Además un lugar hermoso ahí, ¿no? Un lugar precioso, muy cálido el ambiente, muy cálido, atendido por la familia Escandel, realmente gente de gran cariño y de gran respeto por las personas, gente muy querida acá en la zona de Malvin, en este barrio, gente muy laburadora, muy trabajadora, y que bueno, nos habilitan este local para que podamos realizar en un principio vamos a ver los jueves. ¿Quién le diga que no venga a otro tipo de reuniones en otro día? Bueno, depende un poco de la respuesta de la gente. Hay que hablar. ¿Cómo va a ser el acceso, la consumición, esos temas? Bueno, el acceso con un costo de un ticket de 100 pesos, para cuando usted entra, se le va a obsequiar obtiene el derecho, mejor dicho, de una bebida que puede ser whisky, vino, cerveza o un refresco. O sea, después, un refresco o una cerveza, un vino o una cerveza o un whisky va en esa en ese ticket de acceso de 100 pesos. Exactamente. Y está incluido eso. Y después come lo que tenga. El que quiera consume a precios normales. Absolutamente comunes y corrientes. No son precios de cabaret. No, para nada. No, y es más, digo, si usted se pone a bailar gato, probablemente bajemos los precios. Hagamos una rebaja. Sí, realmente precios absolutamente comunes, normales de la noche. Además, una calidad en la factura, en lo que realiza. Tanto los chivitos, que son espectaculares, o las pisetas, la fainá que allí realizan, realmente. ¿Se acuerda que una de las condiciones era que hubiera buena pizza en el lugar donde fuéramos a hacer proyecto, ¿no? Porque somos gente, aficionados a la pizza. Palabra mayor en la zona de Malvin con todo lo que tiene que ver pizza y fainá. Y una zona donde la gente es exigente, ¿no? Porque tiene un poder adquisitivo y exige calidad. Así bueno, que no tanto, mire que yo vivo ahí. Sí, bueno, pero usted sabe que siempre está la excepción que confirma la regla, justamente. Ahí está, sí, yo miro con mucha envidia. Seguro. Pero digamos, va a ser todo de primera allí. No tengan la menor duda, un lugar muy cálido, muy lindo, así que vamos a tratar de jornada tras jornada recordarles a los oyentes. Digo, y 100 pesos se gasta uno tomando un par de café en un boliche, no es nada, ¿no? Sí. Acordemos, sí, nosotros hubiéramos querido que fuera gratis, pero en fin, hay costos, se sabe, ¿no? Sin duda. Hay que plantar la luz, hay que tener una amplificación, o en fin, todos los gastos que lleva. Los gastos de agado. Por eso yo creo que esto es regalado, ¿no? Prácticamente. Es simbólico esos 100 pesos. 100 pesos simbólicos. Y el que quiera seguir consumiendo, quiere, y el que no se queda con su copa, canta sus canciones, escucha, pide, participa, en fin. Se dará todo espontáneamente, ahí no va a haber nada libretado, sino que va a ser una reunión de amigos, ¿no? Exactamente, mi estimado Roberto. Así que vamos a, por supuesto, yo reitero la invitación a todos aquellos que tengan ganas de despuntar el vicio de cantar, así cantamos todos juntos, ahí está. Y en un ambiente agradable, de gente que nos unen las mismas ideas. Claro, porque hay mucha gente que le gusta cantar, y no canta para un nivel profesional, pero canta. Entonces, le gusta cantar entre amigos, y bien, ahí vamos a estar entre amigos y tendrán la oportunidad de hacerlo. Ahí ¿no? está, también eso sí, si hay alguno que canta muy bien, no vaya, por favor, no, porque ¿por me levanta. No, tiene que cantar de Ricardo Fernández para abajo. Claro, no, yo tengo que ser estrella, si no, escúcheme. Si no se nos cae la peña. De Montevideo me va a traer uno que canta bien. Está basado en el estrellato de Ricardo Fernández más. No, si no de estrellato voy a pasar estrellado. Seguro, sin duda, esa es una condición. El que cante, ya sabe, de Ricardo para abajo. Ahí está. Bueno, entonces está convocada, vamos a seguir insistiendo, lógicamente, pero la cosa es la primera es el 7 de agosto. La primera es el 7 de agosto. Ahí está. Y después, segundos y terceros, jueves de mes, entonces vamos a estar ahí en, ¿cómo era el nombre? Pepe Trueno. Pepe Trueno. ¿Se acuerda de que había un burrito de un dibujito animado de cuando usted y yo éramos chiquitos? Sí. De ahí viene el nombre. Cuando yo era chiquito no había dibujitos animados. Me imagino. Después apareció la idea, es cierto que en su época eran marionetas y títeres, nada más. Los iban a ver a la Plaza Matriz. Entonces, Pepe Trueno, entonces viene ahí, de ahí el personaje. Claro, es un personaje bueno. Que era el compañero inseparable de un caballito, muy simpático allá que se pasaba en la década de 70. Bueno, muy bien. Entonces, es todo amable, todo simpático en torno a estas peñas artiguistas y además con un profundo significado, ¿no? De no dejarla morir la figura de Artigas. Sí, y le cuento que va a ser filmado, ¿eh? ¿Va a ser filmado? Va a ser filmado. A ver, cuénteme cómo es eso. Sí. Pepe Trueno tiene la tecnología como para filmar sus actividades y luego las levanta a por internet. Ah, mire usted. Así que y también, por supuesto, se va a realizar para quien desee, que no tenga acceso a internet o quien desee un recuerdo, posteriormente vamos a poder hacer también usted. Así que aquellos que canten video. Y eso pueden luego tener la filmación. Sin duda, claro que sí. Así que no. Puede pasar un momento muy agradable, puede llevarse después el recuerdo de esa actividad. Es más, capaz que hasta alguno se animó a cantar y queda filmado. Bueno, por eso. ¿Eh? Por eso, interesantísimo todo esto. Bueno, amigos, la cita es el 7 de agosto. Entonces le agradecemos a Ricardo la interrupción porque fue para una idea, para una noticia muy buena, por cierto, que estamos esperando todos los días. Él estaba concretando allí todas estos detalles y bueno, hoy nos lo confirma. Entonces queda invitado toda nuestra audiencia y que a la vez invite a sus amigos para el 7 de agosto, primera peña artiguista en Pepe Trueno, Hipólito Yrigoyen 1409 y Rambla. Reserven con tiempo, miren que se agota. Sí, reserven, sí, más va, porque vieron que la capacidad 40 no personas es muy grande, la capacidad. No vamos a reapretujar cuando se acabe la participación, la posibilidad de participar con comodidad, ya no se venden más. Así que llamen al teléfono de Fresa Ediciones, 513-0092, y reserve su ticket, después lo retira ya o se lo llevamos a la casa si prefiere así ya tenerlo e ir con el ticket. Ahí está. Al 513-0092, ahí reserve los tickets de 100 pesos que incluyen una consumición de un refresco, una coca, una cerveza, un vino o un whisky. Bueno, amigo, mira, Ricardo, estimado, creo lo que dejo ha quedado. Que continúe con su lindo programa, le mando un abrazo grande a usted y a toda su audiencia, y bueno, nos estaremos viendo en cualquier momentito. Bueno, muy bien. Hasta cuando usted lo disponga. Bueno, adiós, un abrazo. Ricardo. Bueno, amigos, una gran noticia, entonces, nos trae Ricardo Fernández más, y ahora nos vamos al primer corte de la mañana, te vamos con Javier Díaz acá, tratando diversos temas del acontecer histórico en el mundo que tiene que ver con los jóvenes que han derramado tanta sangre en tantos conflictos, poniendo siempre el heroísmo con que se cubren los errores con que los dirigentes a veces obligan a que la gente con dignidad tenga que ir a la guerra. Vamos, amigos, a un corte y volvemos con más controversias. Controversias Controversias en Continente, con Julio Martino y Roberto Patrone. CAOFA informa a sus asociados que otorga préstamos especiales a cadetes. Solicite más información llamándonos al 902-3015 o enviándonos un mail a través de nuestra página web www.caofa.com. La hora del Centro Mutual y Social de Retirados, del personal subalterno, de las Fuerzas Armadas. Una mano siempre tendida al soldado oriental. Todos los sábados, a las 13 horas, aquí en CX10 Radio Continente. Microcom, venta de insumos y servicios informáticos. Desde el año 2000, brindando seguridad y calidad en sus productos. Todas las marcas y modelos de PC, AMD e Intel. Notebook, impresoras y accesorios. Soporte técnico a empresas. Reparaciones, redes, cableados, importación de productos y asesoramiento. Visítenos en Tacuarembó 1442, oficina 918. O comuníquese con el Televentas 403-0128 o el mail microcom@dinet.com.uy. Zona Franja, el periódico de Maronias con Danubio en el corazón. Danubiano, maroniense, apoye publicitariamente a su periódico. Solicite un representante al teléfono 513-0092. Cooperativa de Consumo COFAS lo invita a comparar precios de ahorro real y la más amplia variedad de productos y servicios para socios y público en general. Visítenos en la clásica esquina de Acevedo Díaz y Colonia. Controversias en Continente, con Roberto Patrone y Julio Martino. Bien, amigos, ya estamos aquí con Javier Díaz, también está presente Juan Pedro Louro, que tiene su columna, como todos los jueves, en el último bloque del programa. Vamos a leer unos mensajes antes. Por teléfono nos decía un oyente que el personaje este de Pepe Trueno es del dibujo aquel animado de Tiro Loco Macron, y Pepe Trueno era un personaje que andaba con el caballito este de este otro dibujo, muy recordado por la gente de esa generación, ¿no?, que miraba esos dibujos. Hay otros mensajes, dice, algunos son del día de ayer, por eso se refiere a cosas que hablamos ayer. Dice, están amaestrados, por eso ahora todo está bien, no hay carestía, dice. Claro, eso es lo que han hecho creer la gente, ¿no? Y la gente acepta. Alguna gente, ¿no? Por cierto, no la que escucha controversias. Buen día, patrones. Me alegra la noticia de Ricardo Fernández y lo reto a bailar un gato. ¿Acepta? Un saludo, un beso a todos. La charrúa. ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Y se puede bailar en la Peña Artiguista? Ya verás, Ricardo, dice Delia. Bueno, acá hay otra que baila también. Venezuela tiene rey, Chávez, dice, un abrazo, dice Capelo. Sí, justamente cuando hablábamos de hay varios reyes comunistas, porque parece que la monarquía ahora en el comunismo es típica. Está Raúl, está Fidel Castro, está Raúl Castro. No, esto está referido a que hablábamos justamente que hoy es el aniversario de Simón Bolívar, que en algún momento Simón Bolívar también estuvo detrás de algún monarca para esta zona. Decíamos cómo el único que la tuvo siempre clara fue Artigas, ¿no? Que nunca tuvo pero hay que entender también que no es un defecto querer un rey en la época. No se olvide que todos habían sido súbditos de un rey. Uh-huh. Artigas fue un respetuoso súbdito del rey español. Uh-huh. Pero luego él vio que había otra perspectiva hacia el futuro para estas provincias, y como ninguno, entonces se opuso a que fueran a buscar a más reyes europeos. Pasa, ¿no?, que el principio de la revolución de Artigas, igual que la revolución de Gaulle, la emancipación de Artigas, igual que de otros, era autonomista más que nada. Pero digo, no era tanto en contra del rey Fernando VII. No queremos ponernos sectarios, ¿no? Que alguien tuviera la idea de poner una monarquía aquí, uh-huh, porque la verdad que no encontraban solución a los problemas. Pero algunos, las intenciones eran diferentes de quienes buscaron monarquías para estas tierras, ¿no? Uh-huh. La ministra dijo que este es uno de los países más seguros de Latinoamérica. Quisiera verla explicándolo a los deudos de los asesinados, uh-huh, especialmente en los crímenes no aclarados, y por qué cuando ella se asustó movilizaron media policía para protegerla de la sensación de inseguridad. Otro mensaje dice: Buenos Aires, Mujica dijo ser candidato a cualquier cosa, y nada, y cada cual es candidato a lo que personalmente es, dice este oyente. Mirá si Mujica se va por el caño. Pienso que es una referencia a este boom del caño que está viviendo Buenos Aires, todos pendientes de las muchachas que bailan en el caño. Bueno, amigos, entonces estos son los mensajes. Recuerden que al 094-991-736 recibimos los mensajes para el programa. Yo le pido a la audiencia que imagine a Mujica como presidente dándole saludos a los grandes presidentes del mundo, que podrán ser criticados, pero la calidad de presidente es de mucho, no se la quita a nadie. Pero imagina a Mujica. Yo no me lo puedo imaginar. No, ojalá que no tengamos que vernos. No, Dios quiera que nada, espejo, pero... ¿no? Sería lamentable. A pesar de que él realmente lo que fue a hacer Argentina, campaña electoral, sobre todo a buscar los votos de los uruguayos que están allá, que fueron los que decidieron la pasada elección. ¿Será el apoyo económico de López Mena? Claro, sí, el apoyo de López Mena, bueno, como hizo época, de los Santos y Tabaré Vázquez. Habrá ido a ver si, según dicen, digo, si yo no tengo también el apoyo de los Kirchner, ¿no? Porque fueron los que dieron feriados, asueto a los uruguayos, pues dándoles toda la posibilidad de venir. Y bueno, Kirchner a pasear y a votar. Kirchner como montonero no pudo reventar a Argentina, lo hace ahora como presidente. Bueno, Javier Díaz, no sé cuál es el tema que nos va a encarar. Bueno, es como seguíamos un poco de historia que siempre estamos dando sobre los distintos países desde el 1950 en adelante. Vamos con Polonia, una nación que lamentablemente fue tomada durante la Segunda Guerra Mundial por las tropas soviéticas y nunca más la soltaron hasta la caída del Muro de Berlín. Y vamos a ver que lamentablemente Polonia fue uno de los lugares más asediados por el comunismo y más atacados y más perseguida la gente, y por algo el Solidaridad con el tiempo se volvió muy fuerte, el sindicato Solidaridad, no por vanas circunstancias. Pero vamos a empezar por el principio. Desde que el Partido Comunista tomó el poder, según los datos que han salido a la luz después de esta caída del comunismo, y esos son los datos apenas que se pueden ver, porque muchos documentos desaparecieron, o se extraviaron, según algunas autoridades. Más de 330.000 a 340.000 fueron deportados a la Unión Soviética, a Siberia, evidentemente no por simpatías con el gobierno, sino porque justamente estaban en contra del gobierno comunista. Teniendo en cuenta toda la información, el número de víctimas por la represión del comunismo fue de 500.000 personas, o sea, 500.000 de personas, de los cuales 100.000 eran jóvenes, que trabajaban en la industria soviética. 150.000 fueron movilizados a batallones de trabajo por el Ejército Rojo. 30.000 fueron fusilados. 100.000 muertos en campos de concentración o durante traslados de convoyes ferroviarios. Toda esta cifra, uno dice, ¿para qué da tanta cifra? Es para que vea la magnitud del horror del comunismo. Claro. Porque a veces la gente hablando simplemente con palabras, lo entiende, pero a veces las cifras son mucho más claras. Desde 1948 a 1956, en los países del bloque del Este conocieron una transformación similares a la Polonia, tales como la absorción de los partidos socialistas al sistema comunista de partido único. O sea que desaparecían los partidos socialistas que habían o los pocos democráticos que podían existir en elecciones falsas y los absorbió todo un partido único que era el Partido Comunista que gobernaba a través de la fuerza y del poder, centralizando totalmente la gestión económica, la industria y la agricultura. Hay que saber, si me permite, recordar, eso es importante, que el Partido Comunista tiene entre sus objetivos, además de la revolución comunista y todo lo demás, que haya un solo partido. Totalmente. ¿No? Y una serie Ellos no lo han ocultado, lo dijo bien claro Fidel Castro, que el pluripartidismo era pluriporquería, bien lo dijo claramente, no lo disimuló en absoluto. Entonces, algunos se olvidan, algunos de esos votantes frente amplistas, que se llaman demócratas, que reclaman la diversidad, etcétera, etcétera, que están ayudando y están votando por una coalición política que trae en su seno una fuerte corriente filosófica que aspira a eliminar al resto de los partidos y dejar instaurado un partido único. Y en la medida que crezca esa fuerza política y dentro de ella esta fuerza hegemónica que es el Partido Comunista, vamos a ir hacia el partido único. Y no lloremos si algún día nos encontramos que ya no hay otros partidos ni la posibilidad de formar otros partidos para enfrentar a la llamada dictadura del proletariado, que no es otra cosa que la dictadura de ese partido único. Totalmente de acuerdo, y usted lo ha dejado clarísimo. Pero no solamente fue una lucha contra otros sectores políticos, sino también contra la Iglesia, especialmente la Iglesia Católica, en un terror masivo que se generalizó. La omnipresencia de los servicios de seguridad y los sectores de seguridad se convirtió en la característica de la época y de la sociedad. Desde 1951 a 1953 fueron de 5.000 a 6.000 personas detenidas por año para investigación. Otro dato que es increíble. Los elementos sospechosos variaban según el momento y según las fichas de la seguridad registradas. Más de 5.200.000 personas, un tercio de la población adulta, fueron investigadas y llevadas a prisiones para investigación. En una sola noche, en 1950, se detuvo a 5.000 personas. En 1952, en todo un año, 21.000 personas. Incluso se crearon 21.000 personas en un año. Sí. Detenida. Sí, claro. Detenida por averiguación, porque bueno, usted después capaz pensaba, dijo algo en contra por las de racias, ¿no? Sí, sí. Por las eso lo estaba pensando justamente. Digo, usted dijo de pronto, no me gusta el café como lo hace el amigo, yo qué sé, el que sea del Partido Comunista, lo llevaron por estar en contra del Partido Comunista. A ver, ¿por qué desprestigio? Claro. Incluso se abrieron centros de prisión especial para delincuentes políticos menores de 18 años. En 1953 se llevaron 2.500 menores a prisión por investigaciones. Y después se quejan de la racia, tienen razón. Pero no solamente acá, sino en 1950 se encarceló a obispos y a sacerdotes. En 1953 fue enviado a prisión el primado de Polonia, el cardenal Wyszyński, que todos recordamos eso por libros de historia y por material cristiano que nos llegó a la mano. La cárcel llevó a más de 100 sacerdotes y acá y a pastores de diversas congregaciones protestantes y de otras religiones. Y acá a veces me queda también la duda de algo también que a veces he pensado. Siendo de que si uno es cristiano, ¿cómo puede ser que haya pastores y sacerdotes a veces que están a favor del comunismo o del marxismo? Sabiendo que han sido perseguidos sus mismos compañeros de camino. Hay católicos que están acompañando justamente. Y lo que yo no entiendo, comunista en el Frente Amplio, no hay un partido que se llama cristiano. Por digo, yo entiendo sí la parte de querer mejorar la vida y cambiar la vida, pero creo que no es a través del marxismo vinculado al cristianismo que se puede cambiar. Creo que el cristianismo tendría que estar muy lejos del marxismo para poder realmente hacer peso en la sociedad. Es mi opinión personal, por supuesto. Yo pienso que algunos son infiltrados y otros son ingenuos. Exacto, yo creo que son ingenuos y son utilizados que no conocen con quién se aliaron. Sí. Bueno, en 1953, 30.000 presos políticos a 1955 fueron llevados por actividades políticas o por oponerse en contra del sistema. Por medio del miedo o de la compra de poder o de darle algunas prebendas o ayudas, se creaba una red de 30.000 colaboradores en todo el país. El sistema del Partido Comunista tenía eso, que eran, supongo, los principales afiliados del Partido Comunista. Esto le da cifras escalofriantes realmente. Pero contra toda esta represión se dio o comenzó a darse huelgas cortas, que a medida que pasaban el tiempo eran más largas. En junio de 1976 hubo 1.000 detenidos por estas huelgas cortas. Esto comenzó a hacer eco a través del sindicato Solidaridad, o Solidarnosc, como se decía en polaco. Todos conocemos esta historia por cuanto fue uno de los detonantes para la caída de toda Europa del Este del Muro de Berlín. Esta situación duró hasta los primeros días de 1981, en que el movimiento Solidaridad, o el sindicato Solidaridad, probó su fuerza. Allí, durante 10 días, convocó un paro total a toda Polonia. 10 días más tarde, en la noche del 12 al 13 de diciembre de 1981, fue declarada la ley marcial en Polonia por Jaruzelski, que estaba en el poder, que todos los conocemos por las fotos, un hombre con una cara bastante siniestra, podemos decirlo. Se trató de una gran operación policial y militar, preparada con suma precisión. 70.000 soldados, 30.000 funcionarios de la milicia, 1.750 tanques, 1.900 transportes blindados, 9.000 camiones y coches, escuadrones, helicópteros y aviones de transportes entraron en acción para parar a Solidaridad y al sindicato, que se movía hace 10 días de forma continua en un paro total. Las fuerzas estaban concentradas en las grandes ciudades y centros industriales. Tenían como misión acabar con la huelga y con todos los que se opusieran al régimen comunista y estuvieran a favor de Solidaridad. Fueron cortados todos los teléfonos, se cerraron todas las fronteras, todas las gasolinerías fueron cortadas y se cerró todo, un toque de queda y censura total. Se contabilizaron 144 muertos, cientos de heridos, más de 4.000 huelguistas fueron detenidos. Esto, en manos del comunismo y el socialismo utópico o real, como le querían llamar. Más de 5.000 personas fueron encerradas en 49 centros de aislamiento situados fuera de grandes ciudades. Y esto le llaman que era el paraíso. Bien, estos datos son muy importantes porque muchos se conocieron luego de la caída de todo esto. Mucho tiempo después, ¿no? Realmente fue heroica lo de Lech Walesa, que era el dirigente de Solidaridad, en enfrentar a la dictadura más tremenda que ha habido en la historia, que ha sido la dictadura comunista, ¿no? Lech Walesa y su amigo Carlo Wojtyla. Y ni siquiera lo hicieron, o sea, fíjense que ellos no reivindicaban la caída del régimen, no era esa la consigna, no fue un levantamiento. Exacto. Reivindicaban salario, como cualquier sindicato. Y mejoras de que situaciones de vida. Claro, mejoras en su calidad de vida, pero digo, eran reivindicaciones sindicales puramente. Exactamente. Y fíjese lo que significó en la represión que se desató contra esa gente, los que reclaman derechos y libertades. Pasa que el sistema comunista es obtuso y no logra nada. No, pero cómo ellos reclaman una cosa cuando son oposición en un país, en un régimen, y luego cuando ellos mandan, aplican. Lo vemos ahora en pequeño este gobierno. Durante 30 años estuvo reclamando una cantidad de cosas y en contra de las privatizaciones, y no. Cuando llega el gobierno, ¿qué es lo que hace? Hay 4 o 5 empresas privadas enormes en este país. Claro. Tirando baldes contra el Fondo Monetario y van y firman. Nos vimos firmando y tomando. Hablan champán. Contra Bush y van y se echan la mano a Bush. Y tomando champán, el amigo Mujica, que ahora está impresionando a la gente allá en Argentina. Pero se nos fue el tiempo, Díaz. No hay problema, no hay problema. Continuamos el jueves que viene con este apasionante tema. Vamos al último bloque y volvemos con Juan Pedro Lobro. Controversias cerrando la mañana de Continente. Cooperativa de consumo COFAS, abierta al público en general en todos sus departamentos, en su clásica esquina de Acevedo Díaz y Colonia. Visite ahora también nuestras instalaciones de bar y restaurante. MEC, La fiesta espectacular. Casamientos, cumpleaños, despedidas. En el ambiente mágico de su salón Aladín. Bocados finos y platos calientes. Postres, tablas de quesos y fiambres. Todas las variedades gastronómicas a gusto del cliente. La más amplia discoteca y espectáculos en vivos. Amplia pista de baile, estacionamiento vigilado para 40 automóviles. Todo lo ofrece MEC, en Camino Maldonado, 5435, frente al Club Ciclista Fénix. Precios especiales para seminarios y convenciones. Salió el mensuario Nación, una voz nacional, popular y digna de la realidad uruguaya. Pídalo a su kiosquero o suscríbase al teléfono 513-0092. CAOFA informa que se encuentra adherida a la red Habitat en todo el país, por lo que los socios podrán realizar sus pagos a través de la misma, mencionando la referencia 949/0 o simplemente CAOFA. Informes al 902-3015 o en nuestras oficinas, Ejido 1407. Controversias en Continente, con Roberto Patrone y Julio Martino. Bien, amigos, un mensaje dice: según se dijo, hay 12.000 nuevos funcionarios públicos, es decir, entraron a razón de 10 personas por día. Miren, sacó la cuenta el oyente. Menos mal, llegó el cambio progresista, seguimos esperando. Bueno, amigos, nos dejamos entonces el micrófono a el doctor Juan Pedro Lobro con su columna de los jueves. Buenos días. Bien, el régimen regresista continuamente proporciona a la población pensante nuevos motivos para reflexionar acerca del contenido de su programa y sobre todo de sus actitudes, de su temperamento, de su modo de ser, de las características de sus dirigentes. Un hecho muy cercano ha sido el discurso pronunciado por la ministra de Cultura en ocasión del 18 de julio, de las ceremonias de recordación de la Jura de la Constitución. Y allí, en lo que me interesa particularmente, terminó su discurso la señora Simón, señalando que los objetivos que debe perseguir nuestro país en virtud de tan trascendental fecha y de la continuación de los ideales que inspiraron al primer 18 de julio es promover el progreso, la libertad, la democracia, el entendimiento, la igualdad y una serie de valores abstractos que enunció. Y a ese respecto me viene a la memoria ciertos hechos del pasado, del periodo subversivo, en los cuales los tupamaros prodigaron una especie de doble diccionario, es decir, de supresión de facto del idioma español y su sustitución por palabras que nada tienen que ver con el contenido que le dan las personas normales a los términos y que le da el diccionario académico. Recuerdo, por ejemplo, la utilización continua del término expropiación por parte del MLN, en el cual expropiación significa, según nuestra Constitución, la confiscación por parte del Estado de propiedad privada por razones de utilidad o necesidad pública y contra el pago de una previa y justa indemnización. Y ellos naturalmente prostituyeron la palabra y la sustituyeron por la rapiña, que era el término que el Código Penal manda para el tipo de operaciones que realizaban, y no solamente como delito común, sino con una finalidad mayor y peor aún, que es la supresión de la independencia nacional, que era el objetivo último y nunca confeso expresamente por parte de ese grupo. Y algo similar pasa con esto, porque a una persona desprevenida que le digan que debemos procurar todos juntos con el régimen regresista que nos gobierna a la cabeza la libertad, la igualdad de oportunidades, el progreso, y una serie de palabras bonitas que se prodigaron en ese discurso. A primera vista, digo, a una persona desprevenida le parece que eso es algo totalmente normal, correcto, y que nadie puede dejar de compartir. Ahora bien, si colocamos detrás de ese escenario la ideología que inspira la utilización de esas palabras, nos vamos a encontrar con alguna importante sorpresa. Por eso es que de la audición Controversias nos damos el lujo, que más bien es una necesidad, de solicitarle a los oyentes interesados y estudiosos que estudien y abran los textos de los autores marxistas, cosa que los marxistas jamás harían, invitando a que conozcan a nuestros pensadores. Nosotros, por el contrario, no tememos la verdad y por consiguiente les pedimos que sí, que los lean, a Marx, a Lenin, a todos los que quieran, a Castro, a Mao, a Rodney Arismendi o a su hija, etcétera, etcétera. A todos ellos pueden estudiarlo cuidadosamente y verán qué significa, por ejemplo, el término progreso que inspira el nombre del partido que está en el poder en este momento y que con el cual se regodeó esta señora ministra en su discurso del 18 de julio. Porque la palabra progreso significa en última instancia avance de un punto a otro. Entonces la palabra en sí misma carece de sentido si no se lo acompaña por la indicación de qué es lo que se quiere sustituir y hacia dónde se quiere avanzar. Todo médico sabe que también la enfermedad progresa y muchas veces termina en el cementerio del paciente. Es decir, se avanza de un punto que es la salud o la pequeña afección hacia el agravamiento de la misma y en última instancia la muerte del individuo. De manera que la palabra progreso, vuelvo a decir, es una palabra átona, es una palabra que no tiene un contenido propio, es una especie de envase dentro del cual se puede meter cualquier cosa. El objetivo que se persigue a través de los movimientos marxistas, por indicación del profeta Marx y sus seguidores, es la sustitución de países independientes por una república universal única, por un gobierno mundial único. Ese gobierno va a tener una inspiración, como todo marxismo, de carácter liberal, neoliberal y de explotación de los trabajadores y de sustitución del capital honrado, el capital honesto, el capital surgido del trabajo, por la especulación y la usura, que es la madre de todo sistema comunista que ha existido y existirá en el mundo, porque es algo antinatural y anormal que ninguna persona, que ningún pueblo se da a sí mismo, como no es bajo la presión de las armas y o del engaño. En segundo lugar, la utilización de términos tales como libertad también debe llevarnos a la identificación de ese concepto que se manosea a tal extremo. Y se ha llegado a decir, por ejemplo, oh libertad, cuántos crímenes se han cometido en tu nombre. O en la Revolución Francesa, cuando los libertarios que vinieron a sustituir al régimen existente decían, o se les atribuía, pero se no le vero ven trovato, sé libre o te mato. Esa era la, sé de los míos, haz lo que yo digo, o de lo contrario te mato, siempre en nombre de la sacrosanta libertad. Y bien, todos estos conceptos nos llevan a otra reflexión. En primer lugar, a que la utilización de esas palabras es verdaderamente macabra, para utilizar una expresión, la expresión más blanda que se me ocurre en este momento, porque realmente es increíble de que nosotros estemos pagando a nuestros gobernantes para que ellos no solamente realicen una política desacertada y contraria a los intereses nacionales y populares, sino que además se valgan impunemente del engaño, porque las personas de buena fe, que son la inmensa mayoría silenciosa de este país, naturalmente no tienen por qué andar por las bibliotecas o no tienen capacidad o tiempo para andar por ellos o carecen de los elementos culturales necesarios para ello, como para ahondar en el estudio del verdadero sentido que se da a esas palabras en el léxico de nuestros gobernantes. Es decir, que acá hay un problema moral muy importante, un problema decisivo, porque en la vida cotidiana, si alguien viene a la casa de cualquiera de nuestros oyentes y les ofrece un producto en mal estado, o le dice que les va a vender un anillo de oro y resulta que es de lata, evidentemente que va a haber unas situaciones enojosas cuando el interesado se da cuenta, y posiblemente algún acto de pugilato, una situación de pugilato bastante comprensible, o por lo menos una profunda indignación o quizá una denuncia policial. Pero en cambio nosotros tenemos que tolerar que se organice y pague el pueblo actos pseudopatrióticos de los pocos que nos van regalando todavía nuestro régimen, que los va suprimiendo paulatinamente, y en ellos se mienta abiertamente, diciendo que lo que se busca es el progreso cuando lo que se busca es el marxismo. A mí me parece que lo de honrado y sano que ha habido en nuestra historia ha sido cuando personas, equivocadas o no, levantaban en el campo de batalla un estandarte, y ese estandarte decía lo que eran y lo que creían y lo que querían hacer, o decían queremos al caudillo fulano, cuando no tenían ideas demasiado elaboradas. Y en el bando de enfrente se proclamaba exactamente lo contrario y se iba hacia lamentables hechos cruentos en muchos casos, o luchas cívicas también, pero siempre sobre la base de que cada uno dijera lo que realmente era. Por eso nos deja además conmovidos y bastante estupefactos el escuchar algunos de los partidos que se dicen oposición en este país, y yo hablo tanto de los partidos como de sus dirigentes, que son los que verdaderamente son censurables, cuando dicen que cuando lleguen al gobierno van a reunir a las personas de todos los partidos, inclusive el régimen, los del régimen actual, a los efectos que tengan buenas ideas y que estén dispuestos a llevar planes adecuados para el país. Lo cual es una imposibilidad absoluta, a menos que esas personas públicamente confiesen que han abandonado las ideas que sustentan. Y me llama poderosamente la atención que en un momento en que se libra una lucha decisiva para la suerte del país y de las próximas generaciones, nos mantengamos en esa, colaboremos, me refiero a esas personas, colaboremos, esos líderes, con el mantenimiento de ese engaño proclamado por aquellos que deberían ellos estar atacando concienzudamente, con argumentos, con razones y con empuje varonil para desalojarlos definitivamente del poder e impedir que el país siga progresando hacia el abismo programado. Bien, amigos, escuchamos atentamente la intervención de Juan Pedro Louro. Cuánta razón, ¿no? Además, si tienen buenas ideas, que las apliquen ahora, aprovechen que están en el gobierno con mayoría parlamentaria y etcétera. No se precisarán en el próximo periodo esas buenas ideas si ellos no están en el poder, por cierto. Fierro era fusil, clandestino, aprete era copamiento, dice aquí un oyente que envía este mensaje referido a lo que se hablaba antes de la terminología, ¿no? Buen día, patrones, sería bueno que hablara sobre la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable, dice Ángel el Arachán. Bueno, vamos a ver si conseguimos material respeto. Saludos, sean los orientales, están ilustrados como valientes, sigan adelante, paisanos, y también con la verdad, no ofendo ni temo, dijo Artigas. Artigas dijo con libertad, no ofendo ni temo, ¿no? Sí. Pero yo he visto muchas veces aplicado el pensamiento de esta forma, ¿no? Está bien, porque es libertad para buscar la verdad. Claro, sí, no, está relacionado, evidentemente. Bien, amigos, se ha terminado el tiempo. Los invitamos mañana a seguir con el programa distinto del Dial Uruguayo, Controversias. Nos despedimos recordando que víctima del autoritarismo continúa clausurada RCTV, Radio Caracas Televisión de Venezuela, y como todos los días reclamando la devolución de la bandera de los 33 orientales robada al pueblo del Museo de Historia Nacional, donde debe volver a estar. Hasta mañana, amigos. El mediodía fue llegando y Controversias lo esperará mañana nuevamente a las 11 en Continente. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, transmite CX10, Radio Continente, en 730 AM.